Muy buenos días, mis queridas amigas y amigos. Estamos empezando la mañana acá en Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. Hoy martes 11 de diciembre estamos celebrando a San Dámaso. Si usted desea enviar algún mensaje, saludar a algún Dámaso o Damasa, me dicen acá, no sé. No, Damasa sí tiene que haber. O nos puede usted llamar a los siguientes contactos. El teléfono, el 41-22-22-363. El correo, contacto@espaciosfm.cl. La página web, www.espaciosfm.cl. El WhatsApp, +569-567-39535. Le reitero, si usted quiere enviar un saludo o a cualquier persona que usted le gustaría saludar hoy día o pedir alguna canción que le gustaría escuchar, llámenos y acá nosotros le hacemos su pedido y se le pone la canción favorita que usted le gustaría escuchar en estos momentos. Bueno, tengo acá un aviso de utilidad pública. Dice acá: se necesita arrendar casa o dos piezas para un matrimonio con un niño. La verdad es que ellos son personas de nacionalidad haitiana. Es el matrimonio con un niño, aparentemente, creo que tiene como 12 años, es chiquito, y ellos necesitan arrendar. Ellos viven están en estos momentos en San Pedro, en Boca Sur, pero quieren ellos ganarse más acá al centro por motivo de trabajo del caballero, del esposo. Así es que si usted tiene alguna casita chiquita, porque no quieren algo grande tampoco, algo pequeño, con dos piececitas también ellos se las pueden arreglar, por favor llámenos acá al 41-22-22-363 y así estamos ayudando a un inmigrante. Bueno, ahora nos vamos. Después de estos saludos, nos vamos a una cortina musical y volvemos en un minuto. Yo te quiero para mí, tú eres la única que usa mi flow, y contigo yo volaré. Siente bien, yo te quiero para mí. Tú eres la única que abusa mi flow. Y contigo yo volaré. Es el ritmo me pide. Tú la musa que pide. Baby, oh my god. Me hace llegar al cielo y volver donde estás. Es el ritmo me pide. Tú la musa que pide. Baby, oh my god. Me hace llegar al cielo y volver donde estás. Tú y yo, juntos blaze up. Voy como loco, loquito de la cabeza. Toma mi mano que soy real, mi blaze up. Tú eres la única que a mí me interesa. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Me has dejado como un fireman, falla bombe. Vente conmigo y le ponemos el hambre. Tú serás la única y yo tu único hombre. Yo te quiero para mí, tú eres la única que usa mi flow, y contigo yo volaré. Se siente bien, yo te quiero para mí, tú eres la única que usa mi flow, y contigo yo volaré. Es el ritmo me pide, tú la musa que pide, baby, oh my god, me hace llegar al cielo y volver donde estás. Es el ritmo me pide. Yo te quiero. contagio el humor verdaderas. Y si el ritmo, ritmo me pide, tú la musa que pide. Ay, be, oh my God, me hace llegar al cielo humor verdaderas. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Estoy solo aquí, muriendo sin ti. Y mi cama hoy está fría, ya no tiene tu calor. Yo me acostumbré a tu amor, mujer. Pero hoy no estás, me dejaste, ya no piensas regresar. Si no vuelves tú, regreso en la compañía de nuestro programa Acompañando la Mañana. La sintonía de Espacios FM 107.3. Vamos aquí a ver algunas noticias. Dice, más de 300 millones pagó el Servicio de Salud Concepción por medicamento de alto costo. Tras la orden de la Corte Suprema, la repartición inició el tratamiento de Cristóbal de 1 año y 2 meses, según indicado. Esto no afecta el presupuesto del hospital regional o del servicio. Otra información. Funcionarios de Integra se tomaron una avenida de Concepción para exigir respuestas a sus demandas. Esta mañana un grupo de trabajadores llegó hasta la calle Paicaví, donde obstaculizaron el tránsito. Al lugar llegó carabineros de las fuerzas especiales. Tenemos acá también, dice, ayer, hombres vestidos de carteros de correos de Chile ingresaron a robar a Clínica de Concepción. Hay que tener cuidado, mis queridos auditores, amigos y amigas, porque cuando vienen estas fiestas de fin de año, la inteligencia de los malandras de repente se ve pero exacerbada. Así que mucho cuidado cuando golpeen a su casa y verificar bien las personas de quiénes son para que evitar todos estos bochornos. Tenemos acá, dice, Concepción, detuvieron a 5 hombres que robaron zapatos avaluados en 1 millón desde una bodega. funcionarios de Integra, vuelvo a repetir, se tomaron una avenida de Concepción para exigir respuesta a sus demandas. Ya, bueno, eso ya lo habíamos dicho, pero aquí lo volvemos a reiterar. Dice, nuevo centro de vigilancia de la PDI podrá acceder a 60 cámaras de seguridad de San Pedro de la Paz. Qué bueno, me alegro mucho por nuestros vecinos de San Pedro de la Paz. Tenemos acá, dice Jorge Burgos e interpelación a Chadwick. El manejo del ministro del Interior ha sido más bien acertado que desacertado. El ex ministro de Interior se restó de las críticas de la oposición al ministro Andrés Chadwick, aunque cuestionó la presentación del comando Jungla. Quienes están hoy en el gobierno califica cualquier hecho que ocurría en el marco zona como un acto terrorista. Bueno, yo tengo acá un aviso que lo voy a repetir constantemente, ¿no? Porque se necesita de un matrimonio con un niño y necesita rentar de forma urgente una casita pequeña, dice, o dos piezas para un matrimonio que tiene un hijo. Ellos son ciudadanos haitianos. Y lo que ellos pueden cancelar por este arriendo serían 120 mil pesos aproximados. Así es que si usted, vecino, puede ayudar a estas personas haitianas, ¿no? Y les puede, tiene una piececita que usted quisiera arrendar, por favor, hágalo, que así ayudamos a un matrimonio que en estos momentos lo necesita y que obviamente no está en su país, por lo tanto, para ellos las cosas se les hace más difícil. Bueno, vamos a continuar con nuestras noticias. Dice, tras 30 años inhabilitado, pusieron en funcionamiento ascensor de la Gobernación de Concepción. La inversión de esta obra fue más de 180 millones, con lo que se adquirió la estructura, se habilitó la caja y se puso en marcha el elevador. Junto con esto se inauguró un baño de acceso universal. Que bueno, muy bueno para las personas que están son discapacitados y necesitan un ascensor para ello. Me alegro mucho por ellos también. Tenemos, especialista llamó a los nacidos entre 1971 y 1981 a vacunarse contra el sarampión. Rodrigo Blamey, de la clínica Las Condes, descartó que exista un brote de la enfermedad, la cual fue eliminada en Chile en 1992. Pero en todo caso es para una buena prevención y no es malo hacerlo en realidad. Acá tenemos, niño de 2 años sufrió un paro por error médico en el hospital de Quilpué. El pequeño debía ser inyectado con suero, pero en su lugar recibió lidocaína. El paciente sufrió una convulsión y se desvaneció, generando alarma entre sus familiares y el personal. El niño fue trasladado a la clínica Ciudad del Mar. Concepción. Detuvieron a 5 hombres que robaron zapatos avaluados en 1 millón desde una bodega. El ilícito se produjo en el inmueble perteneciente a Albano. Los individuos se sacaban las especies desde el techo y al advertir la presencia policial huyeron. Sin embargo, fueron alcanzados cerca del lugar. Bueno, con estas noticias nos vamos ahora a una pausa musical. Ready? the vibe above the wall. I think I stand here on stage with a mic in my hand, busting it loud into the crowd. The age is 20, I'm from the south. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Estamos en el programa Acompañando la Mañana. Les recuerdo, hoy día celebramos a San Dámaso. Un saludo para los Dámaso, que tengan un excelente día y que lo pasen muy bien. Si usted necesita mandar un saludo a algún Dámaso o a otra persona que usted quiera enviar un saludo para ello, llámenos al teléfono 41-22-22-363. También tenemos un correo, es contacto@espaciosfm.cl y la página web www.espaciosfm.cl. El WhatsApp, +569-567-395-35. Y ahora vamos a dar una vuelta por algunas noticias y les recuerdo que si ustedes quieren profundizar un poco más en ellas, vayan a nuestra página de Facebook, Espacios FM, y ahí están todas las noticias que se están diciendo. Aquí nosotros, yo hago solamente una pequeña, como se dice, pincelada sobre las noticias. Si ustedes quieren interesarse más y saber más, vayan a la página de Facebook, Espacios FM. Bueno, dice acá, estudio sostiene que un 44% de las personas gastará más de 100.000 en regalos de Navidad. La empresa Omnicom Media Group publicó un estudio en el que sostienen que cerca de la mitad de los consumidores destina sobre los 100.000 pesos en sus compras navideñas, mientras un 32% de las personas gasta entre 51.000 y 100.000 pesos. Un 44% de los chilenos y chilenas gasta más de 100.000 pesos en total de obsequios. La verdad es una gran cantidad de dinero, o sea, considero yo que... Porque hay que tomar en cuenta la cena navideña y realmente esta es una fecha, la Navidad considero que se gasta más que para el Año Nuevo, porque para el Año Nuevo por último nos preocupamos de la cena de Año Nuevo, pero la Navidad, que los regalitos, que el amigo secreto, que nos falta una persona y que si estamos en varios grupos hay que también hacer el regalo, entonces sí, realmente se gasta muchísimo. Pero aquí nosotros tenemos que ver la posibilidad de hacer regalos a nuestro alcance. No cumplir el sueño dorado de nadie, porque la verdad es que no, el dinero no nos alcanza para eso, ¿no? Hasta un pequeño obsequio, algo que nos recuerde y que nosotros podamos hacer y que también no quedemos tan afectadas económicamente. Nueva normativa desmultará a quienes ensucien playas, ríos o parques con hasta 200.000. Este lunes entró en vigencia la ley que castiga a quienes tiren basura y desperdicio a playas, ríos o parques. Esta normativa comienza a funcionar justo en época de vacaciones de verano, así que los veraneantes deberán tener en cuenta que colillas de cigarros, plásticos, papeles y restos de comida sean algunos de los residuos que no debieran quedarnos en nuestras playas. Hay que una bolsita, es cuestión de programarse, una bolsita exclusiva para la basura que estamos dejando, se amarra y después se echa un basurero y con eso solucionamos el problema de que nuestras playas se ensucien, nuestros parques también se ensucien y colaboramos, ¿no?, con la limpieza y el ornato de nuestras cosas que nosotros estamos en este tiempo estamos usando mayormente, como es la playa, por ejemplo. Nutrido programa de Navidad tendrá Concepción. El olor a pan de Pascua ya se siente en el ambiente. Las familias comienzan a organizar la cena en Navidad y las calles se visten de rojo y verde. Es por esto que la Municipalidad de Concepción dio a conocer su nutrido programa de actividades para conmemorar esta importante fecha. Balneario Laguna Chica abrió sus puertas con operativo de rescate temporada estival hasta el 15 de marzo. Tenemos acá también la historia de las galletas de Navidad. Ahí vamos a hacer un alto después y a ver si lo podemos encontrar, la historia de las galletas de Navidad, para saber cuál es la historia de las galletas de Navidad. Tenemos acá, a ver, que de repente se me arranca el computador. Ya, se me arrancó nomás. Así que nos vamos a una pausa musical y después yo le cuento cuál es la historia de las galletas de Navidad. Doctor, doctor, cuénteme qué le pasó. Ando tan enferma de la parte. ¿Qué me recomienda usted? Yo le voy a recomendar el Migo. ¿Y cómo es eso, doctor? ¿Lo conoce? No, ahora se lo voy a presentar. A ver... El Migo es una hierbita que nace en la cordillera, le cura todos los males y se usa de mil maneras. Le voy a enseñar, mijita, cómo lo tiene que hacer. Conmigo puede curarse, conmigo lo puede hacer. Conmigo puede curarse, conmigo lo puede hacer. Si quiere adelgazar, refrígate conmigo. Si quiere usted engordar, refrígate conmigo. Si quiere adelgazar, refrígate conmigo. Si quiere usted engordar, refrígate conmigo. Hoy el remedio pa' bueno, cristiano de Dios. Un abrazo al lado Vilche, pues. Dele esta canción. Si el hombre le pega la hierbita, pues es cristiano. Para todas las gorditas que quieran adelgazar, también para las flaquitas que no quieren engordar, para las que están solitas y que tienen sed de amor, refriégate conmigo, conmigo es la solución. Refriégate conmigo, conmigo es la solución. Si quiere adelgazar, refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Si refriégate conmigo. Si quiere usted engordar, refriégate conmigo. Hoy el remedio está bueno, pero ¿qué otra hierbita buena, compadre? Mire, compadre, le puede poner mentita, culén, matico. Oye, si la enfermedad es más grave, ¿ah?, culén conmigo. Pero la hierbita, hombre. Ah, la hierbita. Las casadas y solteras, las viudas y separadas, si se refregan conmigo, nunca les va a pasar nada. Y ya que conoce el Migo es la solución. Refriégate conmigo, conmigo es la solución. Refriégate conmigo, conmigo es la solución. siquiera adelgazar. Refrígate conmigo. Si quiere usted engordar. Refrígate conmigo. Si quiere adelgazar. Refrígate conmigo. Si quiere usted engordar. Refrígate conmigo. Si quiere adelgazar. Refrígate conmigo. Si quiere usted engordar. Refrígate conmigo. Si quiere adelgazar. Refrígate conmigo. Si quiere usted engordar. Refrígate conmigo. ¿Y cómo se siente ahora, señorita? Hoy se pasó, doctor. Me siento mucho mejor. Quiero terminar esta locura. Me tiene mal tu horrible desamor. No voy a llorar por tus caprichos, aunque duele estar sin tus amores que me llevan a brillar y a ser mía la tempestad que rueda por tu sol. Amor, no voy a llorar por tus caprichos, aunque duele estar sin tus amores que me llevan a brillar y a ser mía la tempestad que rueda por tu sombra. Caricias del alma, no me puedo olvidar que ya no estará. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3 en su programa Acompañando la Mañana. A ver, yo había dejado algo pendiente sobre la historia de las galletas de Navidad. Vamos a ver acá. Dice, un poco de historia de las galletas de Navidad. La decoración de las galletas navideñas se remonta al siglo XIV, cuando se tallaban moldes de madera para hacer las galletas e imprimir en ellas motivos bíblicos. El molde más antiguo del mundo se conserva en el Museo Nacional Suizo en Zúrich. Las galletas han sido las galletas navideñas tradicionales en Baviera y Austria durante siglos. También en Alemania y en la Europa medieval se remonta a esta tradición de hornear galletas en esta fecha y adornarlas con azúcar. Bueno, si usted tiene, mi querida vecina, alguna receta de galletitas de Navidad, envíenos para acá, porque nosotros acá la damos a conocer a nuestras auditoras. A lo mejor ellas también se interesa en hacer galletas para esta Navidad.

no pueda olvidarte. Continuamos en la compañía de Espacios FM 107.3. Vamos a seguir con unas noticias o documento. A ver, vamos a leer esto. Dice: mamá, entiende mis berrinches. Son mi primer paso para mi inteligencia emocional. Los berrinches son un estallido de lágrimas, mocos, gritos y rabia que nos desconcierta y que incluso nos frustra como madre. Sabemos que puede resultar desesperante intentar calmar a nuestra pequeña criatura colérica, pero el modo en que gestiones estas explosivas situaciones marcarán el futuro emocional de tu niño. Así es que no asustarse por los berrinches, no son tan malos como pareciera, lo que sí que a la mamá de repente nos desespera, pero un berrinchito hay que dejarlo pasar. Acá tenemos 10 motivos para prohibir los smartphones a niños menores de 12 años. El acceso de los niños a las nuevas tecnologías parece no tener freno. Antes, la preocupación se limitaba a que los niños se quedaban demasiadas horas frente a la televisión, mientras hoy hay un desasosiego de los padres acerca del contacto que tienen los niños. Bueno, hay que tener cuidado. Yo siempre he criticado, por ejemplo, cuando alguien me dice, ¿sabes qué? El niño tanto tiene 2 años y agarra el teléfono y lo sabe manejar para todos lados. No, yo considero que hay que tener cuidado. La verdad es que no es muy bueno. Y tal como dice acá, que yo creo que a los 12 años ya por ahí debiéramos regalar un, qué sé yo, un teléfono, pero no antes. En todo caso, eso cada cual toma sus propias decisiones con sus hijos, con sus nietos, con y cada cual, bueno. Pero para mí personalmente no es conveniente. O sea, después de los 12 años a lo mejor se le podría regalar un teléfono. Bueno, haciendo eco de ahora, de este mes, que realmente es un mes muy complicado y el estrés nos acompaña los 31 días que trae el mes, ¿sabía usted que el estrés engorda? Así que ahora yo le voy a decir acá cómo disminuir sus efectos. Cuando iniciamos un plan con el objetivo de perder peso, siempre pensamos en descansar adecuadamente, dormir bien y no dejar de lado los momentos de relajación. Sabemos que el estrés se encuentra fuertemente vinculado al desarrollo de sobrepeso y obesidad. Pero ¿por qué el estrés engorda? La primera respuesta que obtendremos será que ante la necesidad de descargar tensiones, el estrés nos lleva a comer más. Sí, descargamos las tensiones con un plato, con un sanguchito. Sí, eso es lo que pasa, sí. Una situación denominada hambre emocional o hambre por estrés. El estrés está muy relacionado con el sobrepeso, ya que produce trastornos en la alimentación, sobre todo en el comer ansioso y emocional, afirma la psicóloga Alejandra Vidal. Generalmente el sobrepeso está relacionado con el estrés, debido a que produce cambios químicos a través del cortisol, su hormona principal. Además de provocar un impulso por comer, el exceso de cortisol genera daño en los órganos del cuerpo a nivel psicológico, ya que gatilla trastornos del sueño, nerviosismo, trastorno en la alimentación, cansancio, comportamientos inadecuados, exceso de alcohol y fármacos. La hormona enemiga del abdomen, sumado a la anterior, según diversos estudios, no solo sentimos apetito constante cuando estamos estresados, sino que además se libera una hormona que favorece la acumulación de grasa en la zona abdominal. Denominada hidrocortisona, es liberada por el cuerpo cuando éste atraviesa épocas de estrés, lo cual propicia el incremento de la grasa en la zona central del cuerpo. Una grasa más peligrosa y denominada activa por sus efectos metabólicos y activación del proceso inflamatorio del organismo. Pero no solo la hidrocortisona se encuentra involucrada en el potencial incremento del peso ante el estrés, sino que también participan el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina en el intento de estimular al organismo a seguir adelante y enfrentar un esfuerzo adicional. Así, en el intento de paliar el cansancio y continuar con las actividades, nuestro cuerpo nos empuja a comer más y con más calorías, lo que sumado a las mayores posibilidades de acumular grasa en el abdomen, se convierte en un potencial peligro para la salud. Así que mucho cuidado con el estrés porque nos provoca ganarnos unos kilos de más. Bueno, después de esta lectura nos vamos a un espacio musical. Yo tengo una vecinita que se llama la Teresa y es una mujer muy linda, de los pies a la cabeza. Cuando pasas por mi lado, moviendo tu cuerpo con tu lindo meneíto, quisiera darte un besito. Pero Teresa es muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con el cerrojo. Pero Teresa es muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pa, para, pa, pa. Dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. te beso la frente. Pero Teresa es muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con el cerrojo. Pero Teresa es muy especial, cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teresa, cuando te veo tremendas piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar. Yo quisiera estar contigo, pero no puedo. Teresa, Teresa, cuando te veo tremendas piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y puro dar y dar y dar más amor. Estamos de regreso en la sintonía de Espacios FM en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, estábamos hablando sobre que el estrés engorda. Y acá tenemos, dice, ¿cómo podemos diferenciar del hambre real la ansiedad? Porque también nos produce, el estrés también produce ansiedad y eso nos da ganas de comer. Dice, si en un momento del día sentimos hambre y queremos decidir si realmente necesitamos comer o no, la psicóloga nos recomienda poner atención a los detalles. Cuando es hambre emocional, nos da ganas de comer cosas específicas y hay un sentimiento de culpabilidad. Es comer ahora ya y no esperar, aunque hayas comido algo hace media hora. Además, no nos dan ganas de comer cualquier cosa, sino que queremos dulces o frituras, comidas con carbohidratos. Técnicas y recomendaciones para enfrentar el estrés. Comer según nuestro estado de ánimo es más común de lo que creemos y muchas veces, sin darnos cuenta, comemos por algún motivo que afecta a nuestros sentimientos como la pena o el estrés. Así también comemos por alegría, para celebrar un aniversario, un cumpleaños o una comida familiar. Es por ello que tomar conciencia de lo que comemos será fundamental para lograr una alimentación equilibrada y saludable. A continuación, la psicóloga nos entrega algunas recomendaciones para trabajar este problema. Primero, tomar agua. Muchas veces la sed se confunde con el hambre. Identificar las emociones que hay detrás de esa sensación de hambre. Revisar los puntos y diferenciar si es un comer emocional o fisiológico. Cambiar de actividad o de lugar. Respirar profundamente, inhalando y exhalando. Esto es importante ya que ayuda a conectarse con el hoy. Comer todos los alimentos que contengan triptófanos, como por ejemplo verduras verdes, plátanos, piñas, ciruelas, frutos secos como almendras, chocolate 100% cacao o de 85% hacia arriba, pavo, pescado, pollo, huevos, legumbres, especialmente garbanzos y lentejas. Los triptófanos son un aminoácido que activa la serotonina, es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Finalmente, aconseja utilizar la meditación, al igual que la hipnosis, ya que nos permiten tomar conciencia y conectarnos con el aquí y el ahora, donde no hay pensamientos externos. Bueno, algunos consejitos para que nos ayuden a pasar el estrés de fin de año y así poder no tener que estar aumentando un par de kilitos y después vamos a estar lamentándonos para cuando venga, nos tengamos que poner el traje de baño. También tenemos acá una invitación a un gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas, valor entrada 3.000 pesos. Ya lo saben, pueden ir a divertirse un ratito y de paso ayudar a este vecino, don Hugo Cruz, que está malito de salud. Yo había hablado de un matrimonio que necesita arrendar una pieza, dos piezas o una casita pequeña. La verdad es que ellos son el matrimonio más un hijo aproximado de unos 12 años. Ellos viven en Boca Sur en este momento, pero por su trabajo les conviene más venirse acá a estar más central. Lo otro, ellos pueden pagar hasta 120 mil pesos. La verdad es que no pueden pagar más, pero sí necesitan con urgencia venirse a vivir a un lugar más cercano del centro. Así que si usted tiene alguna par de piececitas o algo que usted quiera arrendar, ayudemos a esta familia de haitianos que lo necesitan, y la verdad es que cuando se está lejos de su patria es un poco complicado y se pone un poco triste a veces la vida. Así que ayudemos si en la medida que podamos. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. continuamos con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Voy a dar una guía de nutrientes naturales, dice acá el albaricoque. Bueno, nosotros acá le llamamos damasco y precisamente ahora ya viene la temporada en que los damascos están llegando. Dice, ayuda contra la hipertensión y la gota, también previene problemas cardiovasculares. El queso vegetal es una fuente de proteína, por lo que en muchos casos se utiliza como sustituto de la carne. Yo creo que acá cuando habla de queso vegetal se refiere seguramente al tofu, que es un tipo de queso y precisamente vegetal, es de un poroto, queso. No es de procedencia animal. El pan de cebada, su consumo es recomendado para ayudar a pensar, concentrarse y comprender las enseñanzas. El agua caliente con limón, es ideal tomarla en ayunas, es antiviral y antibacteriana, aumenta las defensas. La sandía, contiene cantidades elevadas de vitaminas del grupo B. La guinda es muy rica en antocianinas. Los caquis son ricos en potasio, un mineral que ayuda a eliminar el exceso de líquido en el organismo. Y la mora contiene numerosas vitaminas A, C, E y K y el ácido fólico. Esas serían algunas indicaciones de ciertos alimentos que nos pueden ayudar para nuestro cuerpo, nuestras vitaminas. Tenemos también acá el aceite de chía. Es rico en ácidos grasos omega 3, los cuales contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. El zucchini o el zapallito italiano, que nosotros lo conocemos normalmente como zapallo italiano, dice, contiene muy buena cantidad de minerales y oligoelementos. También contienen fósforo, potasio, magnesio y calcio. Y también lo encontramos a veces con costos bastante baratos y que podemos hacer uso del zapallo italiano. El caldo vegetal es tónico, mineralizante y digestivo. O sea, cuando nos van quedando así como restitos de vegetales, hacer un caldito, una sopita, y eso nos, también hay muchos minerales que contiene y nos ayuda. El pan integral frena el envejecimiento de las células gracias a sus propiedades antioxidantes. El apio posee una buena dosis de vitamina B1, B2 y B6, que le otorgan propiedades sedantes y beneficiosas para la vista, el pelo y los huesos. Los berros tienen acción antiviral, expectorante, ayuda en caso de retención de líquido y disminuye el exceso de azúcar en la sangre. Los rábanos estimula la secreción digestiva y mejora la flora intestinal. Bueno, con esos guía de nutrientes, ahí podemos ayudarnos un poquito en nuestra alimentación para que así sea más sana y poder utilizar todas las vitaminas y nutrientes que ellos contienen. Insisto yo en un aviso que se necesita, es un matrimonio con un niño aproximado de 12 años y ellos necesitan arrendar una casita pequeña o dos piezas, porque ellos en realidad en estos momentos están viviendo en Boca Sur, pero por el trabajo del esposo necesita él venirse a una parte más central, donde quede más cerca de su trabajo. Este es un matrimonio de haitianos, así es que vecinos, yo se los digo para que ayudemos a estas personas que sabemos que son personas que han llegado hace muy poco aquí a Chile y que necesitan que seamos solidarios con ellos. Que no hagamos distinciones de colores ni de nada, porque todos somos personas. Así es que si usted tiene y puede ayudar a este matrimonio, llame acá a la radio al 41 22 22 363, por favor, y se le agradecerá enormemente por su ayuda a esta persona, este matrimonio de inmigrante que esta vez necesita el ayuda de nosotros. También tengo acá un gran bingo solidario a beneficio de nuestro querido vecino Hugo Cruz, quien padece de una costosa enfermedad, a realizarse el sábado 15 de diciembre en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. El valor de entrada son 3.000 pesos. Esto es para este sábado que viene. Así que si usted quiere pasar un buen ratito y a la vez ayudar a un vecino que lo necesita, vaya a este bingo y a lo mejor se gana un premio y todos contentos y felices. Usted ha ayudado a un vecino de acá de nuestra población.

Ha llegado la hora de despedirme, mis queridas auditoras y auditores. Les recuerdo que hoy día se celebra San Dámaso. Todavía es tiempo, si usted quiere, saludar a San Dámaso. Quiero repetir de este matrimonio de haitianos que necesita arrendar una casita pequeña o unas dos piezas. Ellos necesitan venirse más al centro por el trabajo del esposo. Y si usted tiene y lo puede ayudar, bienvenido sea. Así es que recuerden, ellos pueden pagar solamente hasta 120 mil pesos. También tengo acá el bingo solidario, ya que es este sábado y que es en ayuda a un vecino de acá de nuestra población, a don Hugo Cruz, quien padece una costosa enfermedad. A realizarse el sábado este bingo, el sábado 15 de diciembre, en dependencia del sindicato CAP, ubicado en Centeno número 81, Talcahuano, desde las 17 horas. El valor de la entrada son 3.000 pesos. Bueno, como ya dije, ha llegado la hora de retirarme. Hoy día he estado solita, haciendo lo que más se pueda, ¿no? Los nervios a uno siempre la traicionan, pero bueno, de a poquito nos iremos acostumbrando. Pero antes de retirarme, yo quiero leerles una cita. Dice: tú eres lo que es tu deseo más profundo, así como es tu intención, así es tu voluntad. Así como es tu voluntad, así son tus acciones. Así como son tus acciones, así es tu destino. Así que espero, medítelo un poquito, piénsenlo, y para mí también es muy válido lo que esta cita dice. Bueno, les agradezco mucho su sintonía. Espero que mañana nos volvamos a ver a contar de las 11 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Sigan ustedes en la compañía de Espacios FM 107.3. Que tengan todos unas muy buenas tardes y nos vemos mañana.